casa y esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas ni te defiendes a quien débil es y das consolación. Cual águilas tú nos elevas. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor.